otra noche. Mientras paseaba la otra noche, mientras soñaba, hay que ver lo que es un sueño tan bonito y real, que por un momento te parece de verdad. Hay que ver lo que es un sueño, tu subconsciente mandará que lo que menos quieras soñar, eso soñarás. La otra noche fue un puro descontrol. La otra noche, entre humos y alcohol, la otra noche, entre vapores de amor, tuve un sueño alucinante, fascinante, ideal. Estaba contigo en un sitio junto al mar. Era todo tan bonito, no quería despertar, pero todos los sueños tienen principio y final. La otra noche fue un puro descontrol. Descontrol.